señal que han dado el lobo con ella, señal que han dado el lobo con ella. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no, no voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. Corazón se cierra, toma la llave. Mi corazón se cierra, toma la llave. Rondador.